Pero esto nos ha llevado hasta acá. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos del rebautismo, ¿se acuerdan? Vimos una carta y en esa carta, a ver cómo le hago aquí, y este es el problema que a veces no funciona. Aquí está, bueno, aquí está el asunto, pero cómo le hago a alguien que sabe, que sepa. Ayúdale aquí, hijo. Ayúdale. A ver, fíjate. Andrés. Sí, este. A lo mejor corto esto aquí. A ver. Pero aún todavía. Debe ser. Si se puede hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer, hermano? Ajá. Quizá las letras están muy grandes. No sé. Ah, es para que se vea completo. Sí, para que no se vean las letras así, cortadas. Fuera de. Ajá. Sí. Para que no se vean las letras fuera de. La palabra de Dios decía, recuerdan, sé que has trabajado mucho, sé que es una iglesia que has estado en mi mano, pero pues que te ha salido, has dejado el primer amor. Has dejado el primer amor. Entonces, vamos a ver aquí cómo nuestro hermano nos ayuda. Porque la carta completa hablaba de eso, de la iglesia de Éfeso. Y hablaba de que si nosotros no hemos estado en el bautismo correcto, volvamos al bautismo correcto, volvamos al primer amor. Ah, esa es. A ver, aquí está. Bueno, esta es parte de la carta. Gracias, hermano. Aquí es donde habla que la reconversión debe tomar lugar entre los miembros adventistas. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, yo sé los mandamientos, pero hemos desechado a quién, a Cristo. ¿Sí? Y entonces, aquí dice el carácter santo de aquellos quienes tienen que ser admitidos en el cielo. Es lo que Dios va a aceptar. Luego dice acá, algún llamado a que el pueblo de Dios se levante, que se dé cuenta de su condición, que está plenamente marcada en el mensaje de la Odisea. ¿Y cuál es el mensaje de la Odisea? ¿Sabes qué? Yo no tengo necesidad de que Cristo vive en mí. Nada más conozco el mensaje. Pero no tengo esa necesidad de una conversión genuina y profunda. No tengo esa necesidad. Hermanos, este mensaje, el mensaje de Éfeso, es un mensaje que se aplica a nosotros, a la Odisea. Sé el mensaje, sé la doctrina, pero no tengo necesidad de la reconversión. Dice aquí, en nuestras instituciones ha habido un apartamiento de los principios puros, santos, santificados en las cosas de los negocios. ¿Sí? Y entonces el Señor los va a visitar con juicios. Tremendo. Y dice aquí algo muy interesante. Dice, has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré y quitaré su candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué presenté este tema? El tema del rebautismo, porque es parte del mensaje de la iglesia de Éfeso. Hermanos, ¿cómo pensamos que debemos estar ante Dios? ¿A medias, medios convertidos o totalmente convertidos? Totalmente convertidos. Así de que no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Si como iglesia necesitan analizar esto, yo creo que sí, se debe de analizar, pero nuestro deber es presentarlo a la iglesia, presentar este mensaje. Ahora, En esta revista adventista que se llama The Review and Herald, hay un título en inglés que se llama El mensaje del tercer ángel, que es en espíritu y en verdad. Ahí está. Pero voy a hacer un repaso. La Biblia dice que debemos anunciar la adoración o denunciar la adoración de la bestia y su imagen. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que le da al pueblo el poder para denunciar a Babilonia y a la bestia y su imagen? Que Cristo vive en uno. Amén. Que el Cristo de la obediencia vive en uno. Miren esta cita. ¿Y cómo se llama eso? ¿Que Cristo vive en uno? Bueno, el que es justo, que es Cristo, vive en uno por la fe. Amén. Por eso se llama justificación por la fe. Y dice aquí, la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. La predicación de la justicia por la fe es la predicación del mensaje del tercer ángel. Es cierto que este triple mensaje anuncia la caída de Babilonia y a salir al pueblo de Dios a salir. Es cierto que este mensaje también advierte a las personas contra la adoración de la bestia y su imagen. Pero ¿qué podría significar el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, simplemente como tales, sin el poder de Dios para salvar a la gente de Babilonia y de la adoración de la bestia y su imagen? Por lo tanto, el Evangelio eterno, la predicación de la justicia por la fe, es el mensaje del tercer ángel en espíritu y en verdad, porque esto es lo único y lo único que puede hacer efectivo los anuncios y advertencias del mensaje. ¿Amén? ¿Qué está diciendo ahí? Que si yo salgo y predico contra lo que está haciendo Roma y predico contra el ecumenismo, pero Cristo no vive en mí, lo único que van a hacer mis palabras es que no van a tener poder, hermanos. No van a tener poder. Sigue diciendo esta otra cita. Una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia. Puede proclamar la advertencia contra la bestia y su imagen. Y sin embargo, si esa persona no está justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él ni sobre él la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, él mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y a su imagen. Aquella persona que diga, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo, etcétera, pero no tiene la justicia de Cristo viviendo en él. Es parte de Babilonia. Finalmente Babilonia no tiene a Cristo. ¿O sí lo tiene? Pues no. Entonces habrá muchos cristianos que digan, bueno, es que yo sé la verdad. Un conocimiento teórico de la verdad no salva, hermanos. Es un sometimiento a Cristo. Para que Él gobierne aquí, pues, lo que salva. Esta es una revista adventista y muy significativa. Porque miren lo que dice aquí. Y cuando aquel, me quedé acá, el mensaje del tercer ángel, no es un mensaje en mera palabra. El mensaje consiste en el espíritu y la verdad del Evangelio de Dios, que es la justicia por la fe, el guardar en el corazón y en la vida los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando aquel que predica el mensaje del tercer ángel tiene ese mensaje en su vida, y cuando ese mensaje es su vida, cuando es justificado por la fe y vive por la fe, y está vestido ¿de qué? De la justicia de Dios, que es por la fe, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir que se adore a la bestia y a su imagen. Amén. Miren, hermanos, tenemos que dar el mensaje de los tres ángeles. Pero lo que decían los pioneros adventistas era esto: podemos nosotros estar dando y dando el mensaje, pero si no he sometido mi carácter y mi vida y mis tendencias heredadas y cultivadas a Cristo, Entonces yo mismo soy parte de ¿qué? De Babilonia. ¿Saben quién dijo esto? Aquí está, dos pioneros se unieron para escribir este mensaje. ¿Quiénes son? Así es, el que predicó el mensaje de la justificación por la fe y el que se opuso en algún momento a ese mensaje, que fue Urias Smith, y después lo aceptó. Y se unieron y hicieron este gran artículo. Y dijeron es que no podemos enseñarle a los hermanos a que digan nada más prediquen y den la advertencia si realmente ellos no se han sometido a Cristo. Y hay que decirle a los hermanos que si no se han sometido a Cristo, aunque se digan adventistas, pero ellos mismos eran parte de Babilonia. Hermano, es tremendo. Es tremendo. ¿O cómo? ¿O qué piensan, hermanos? Ahora vamos a hablar un poquito de esta cita. ¿Qué piensa, hermano? ¿Quiere hablar algo? Yo lo veo que quiere hablar. No, pues sí, verdaderamente muchas veces pensamos que con el hecho de que nos digamos que ya somos de sostén propio o fuera de la R, como muchas veces decimos, sí, estamos bien, ¿no? Pero muchas veces nuestras vidas no están transformadas. Realmente yo creo que nos falta todavía, bueno, yo hablo personalmente, poner en práctica, ¿no?, lo que es a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, realmente, pues si no estamos ahora sí que el Señor es claro, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es, el que no junta, es conmigo. Y el Señor dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Así es. Sencillo. Así es. Entonces, esta es una situación muy, muy, muy delicada. Hermano, es cuestión de salvación. Si Cristo no gobierna nuestra vida, seremos parte de Babilonia. Aunque hayamos predicado contra Babilonia. ¿Cómo dice? Aunque hayamos repartido libros. Sí, si nosotros hayamos repartido libros, predicado, hecho obra médico misionera, todas las líneas de trabajo que dijimos que se conforma a sostén propio. Pero si lo hicimos con una autosuficiencia, entonces se llama justicia propia. Es lo que Pablo decía, que tenía miedo de que fuera reprobado. Sí, porque habiendo predicado a otros, no sé qué, también fue señalado que falso. Entonces, ¿cuándo un libro va a tener efecto y cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener efecto? Así es. Dice, cuando la justicia de Dios sea en uno, sea sobre uno y sea mi vida, entonces tendré el poder para decirle a la gente, sal de Babilonia, sal de Roma. Hermano, la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, dejó el poder. Se acostumbró quizá al éxito. Bueno, vamos a continuar con la siguiente iglesia. Después de Éfeso, ¿cuál sigue? Una duda. Sí. Dice que tenemos que tener la justicia de Dios. Sí. Pero ahí entra también, yo creo algo sincero es lo de la reforma pro salud, ¿no? Porque yo no puedo estar, vamos a decir, sujeto a mis apetitos y decir que tengo la justicia de Cristo, ¿no? Ajá, claro. Ok, voy a contestar su pregunta. ¿Qué es la justicia de Dios? Exacto. ¿Qué abarca? Esa es la vida de Cristo. Exacto. Toda la vida de Cristo. Salud, hermano. Salud. Y a ver, estoy buscando aquí algo. Permítame un momento, hermano. Vamos a hablar un poquito más. Ahorita nosotros estamos, a ver, déjeme ver el horario. ¿A qué hora se suma el sol acá? A las 9 de la noche. Ok, tenemos mucho tiempo, tenemos nada como las 6, hermano. 6:10 por ahí se ocultan. ¿Cómo? Como 6:10 por ahí. 6:10. 6:10. Entonces, vamos a hacer esto. Porque esa es una buena pregunta. Porque el asunto no nada más es venir a escuchar un tema, sino que el deseo que Dios me cambie, ¿o no? Porque si fuera el deseo de escuchar un tema, pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? Ya nos hubiéramos ido, estar en casa durmiendo, no sé. Pero el deseo es que Dios nos cambie en este año. ¿Cuántos queremos eso? Que Dios nos cambie en este año. Amén. Amén. ¿Estamos contentos con lo que somos? Yo no. Porque en mí no hay bondad. Yo no produzco bondad, pues. Necesito a cada instante someterme a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque tenemos que llegar a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, y nos faltarían 6 iglesias. Y así, una de dos. O sea, nos vamos rápido y nos enfocamos en la sexta, en la séptima, ¿qué les parece? O sea, voy rápido con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y nos enfocamos más tiempo en la Odisea. ¿Qué les parece? Que no podemos quitarle ni una coma ni nada. Un punto que le demos menos importancia, a lo mejor es el significado que necesitamos. Solo que el tiempo no da, hermano. Nos quedamos mañana, hermano, pasado. Lo dijo el hermano desde que llegó. Aquí no estamos para cumplir un horario ni cumplir un objetivo. Estamos para dar a conocer la palabra de Dios como es. Sí, no. Miren esta cita. Porque es que el problema de todas las iglesias ha sido que no se someten. Éfeso, todas esas han sido las iglesias, has perdido tu primer amor, te has mezclado. No, nosotros. En nosotros. Y Cristo anhela deseosamente manifestarse en su iglesia. ¿No murió por su iglesia? Sí. Pero entonces, ¿qué esperamos este año? ¿Qué está esperando Cristo en este año? Manifestarse en nosotros. Él anhela manifestarse en nosotros. Amén. Amén. Él lo anhela. Ahora, dice aquí que es, en primer lugar, uno es ese anhelo. Pero cuando ese anhelo se cumpla, miren lo que dice. Cuando el carácter de Cristo sea, ¿qué dice allí? Perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como qué, como suyos. Y es ahí donde nosotros debemos entender que soy perfecto en Cristo, no en mis defectos. ¿Sí? O sea, él es la perfección. Y cuando mis defectos se los pongo a él, que es el perfecto, entonces cuando me someto a él, yo soy perfecto en él. Amén. Por eso dice la Biblia, ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Es perfecto. ¿Sí? Nosotros hablamos de un juicio en el cielo, ¿sí o no? A ver, vamos a hablar así al punto. ¿Qué está pasando en el cielo? Un juicio. ¿Un juicio? ¿En base a qué? ¿En base a la ley de Dios? ¿O no? Sí. Sí. ¿Y qué está sucediendo en el cielo? Ok, ahí está la vida de los hombres que una vez creyeron, la comparan con la ley de Dios. Y si los hombres guardaron la ley de Dios, un hombre que es escrito en el libro de la vida, y si no la guardaron, ok. Y aquí entra el gran tema que estamos estudiando esta tarde. Claro. Porque, ok, ¿cuántos somos adventistas aquí? Amén. Nuestro primer pilar es la purificación de qué. ¿Qué implica? Que allá está viendo un examen. Si lo paso, no lo paso. Si lo paso, vida eterna. Si no lo paso, muerte eterna. Ahora, ¿cuántos sabemos cómo se pasa ese examen? ¿Cómo, hermano? Sí. Ese examen está en base a los mandamientos. Pero ¿cómo se pasa? Obedeciendo. ¿Y cómo se guarda? Correcto. Es que es bien sencillo pasar el examen. Cristo en mí, guardando los mandamientos, no yo por mí mismo. Entonces, cuando pasa tu nombre, hermano Martín Carrera, creo que esa es una estación de metro, no sé. Sí, es una estación de metro, ¿no? Cuando pasa el nombre del hermano Martín Carrera, Dios va a ver este hermano, bueno, él entendió que en sí mismo no hay obediencia y no hay perfección. Y él se aferró a la vida perfecta y obediente de Cristo, y Cristo le otorgó toda su obediencia, y él fue cediendo a su orgullo y fue viviendo esa vida, y fue cediendo más a su orgullo hasta que Cristo se manifestó en él, vivió la vida perfecta de Cristo en él, listo, pasa el examen. Sencillo. El problema está en nosotros, que no queremos ceder. No, porque lo queremos pasar por voluntad propia, por fuerza propia. No, es que yo me porto bien, es que yo sí guardo el sábado, es que yo sí. Así decía, al parecer. Ajá. Mira, Señor, yo diezmo, yo guardo el sábado, yo por mí mismo guardo la ley. Por eso dice Pablo, el que se quiera, el que usa la ley para justificarse, está no, no se puede. O sea, si yo uso la ley para decir, oye, 10 mandamientos, yo te voy a guardar, y tú los empiezas a guardar sin Cristo, no, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley te condena. Miren, aquí estaba Adán antes de caer. Aquí está. ¿Adán vivía en armonía con la ley de Dios? Sí. Y esa vida en armonía que tenía con la ley de Dios era una bendición. Él no tenía problemas para obedecer la ley de Dios. Él fue creado santo. Amén. Él ya obedecía la ley de Dios. No era un robot tampoco. Él aquí decidía obedecer la ley de Dios. La obedezco. No tenía problemas para desobedecerla. Pero, escucha bien. Cuando cayó Adán, ahí están las citas, ahorita estoy diciendo eso. Cuando cayó Adán, ¿tuvo problemas para obedecer la ley de Dios? ¿Y lo pudo obedecer por él mismo? No. ¿Qué se necesitaba para obedecer los 10 mandamientos? Permitir que Cristo morara en él. Un cordero, donde el creyente pusiera su fe en ese cordero. Y quizá tengo que clarificar en lo que significaba el cordero. En Cristo. Y que a través de Cristo, entonces él iba a volver a guardar los 10 mandamientos. Amén. Solo a través de Cristo se pueden guardar los 10 mandamientos. A través de la sangre preciosa y perfecta de Cristo, el crucificado, Gálatas 3. Amén. Entonces, el hombre justo y perfecto que es Dios, Cristo Jesús, iba a volver a vivir en mí. Ok, ahorita son, no sé, hoy es 3 de enero y está pasando el juicio investigador en el cielo. No, 4 de enero. 4 de enero, miren. 4, gracias por corregirme. Es que me levanté a las 4 de la mañana para venir acá. Son las 4:05, hermano. Son las 4:05, ya son 12 horas. Hoy es 4 de enero. Y mucha gente dice, ¿y si pasa mi nombre? Mucha gente está temerosa. ¿Pero qué va a pasar si pasa mi nombre? Mira, si pasa tu nombre y no has tenido el evangelio correcto, estás perdido. Ahora, si no te han predicado el evangelio correcto, pues Dios sabe, Él es justo. ¿Me explico? Pero nosotros que ya tenemos el evangelio correcto es otra cosa. es otra cosa. Porque entonces Dios va a decir, mira, tú intentaste guardar los mandamientos. Ok, ProSalud, muy bien, ProSalud. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar agua. ¿Quién? Yo. Oye, señor, ¿sabes qué? Antes tomaba, no sé, X refresco, cerveza, lo que sea. Y me he olvidado que mi cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero señor, este año, vamos a hablar de este año, ¿verdad? Está iniciando. Sé que tengo que comer saludable porque este es cuerpo de tu, este es templo de tu Espíritu Santo. ¿O no, hermano? ¿No dice la Escritura así? Sí. Pero yo no puedo dejar mis hábitos y empezar nuevos hábitos. Me arrodillo. En el nombre y por la sangre preciosa de Cristo Jesús y por su vida perfecta, quiero que tú me ayudes a cambiar nuevos hábitos, Señor. Amén. Al arrodillarte y pedirlo, Dios dice, ¿y lo estás pidiendo por quién? ¿Por tus fuerzas? No, no, no. Estoy pidiendo porque tengo fe en Jesucristo, que Él me puede ayudar a cambiar. Amén. Dios dice, amén, aquí está. Se lo regala. Es que es un regalo. La ProSalud igual. Que algunos tienen situaciones distintas y diferentes en la cuestión ProSalud. Dicen, bueno, es que si yo no le entro ahí, entonces, ¿cómo va a ser el carácter? Y hace el mensaje. Bueno, es que es sencillo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Amén. Señor, aquí estoy. Tú sabes que no he podido dejar esto. No sé, lo que ustedes le quieran decir, esta carne, aquella carne, esto que le hace mal a mi cuerpo, ese líquido, lo que sea. Pero aquí estoy. No puedo por mí mismo dejarlo. Clamo el poder de la vida de Cristo para que me ayude a dejar lo malo. Amén. Amén. Amén. Entonces Cristo dice, ¿tú quieres mi poder en tú, en ti? Sí, Señor, porque yo no puedo. Y esa es la clave, hermano. Cada día que amanece debemos comprender y entender que somos polvo, que somos niños ante Dios y que ha iniciado un día y que lo de ayer ya pasó y que ahora me toca vivir otra vez de cero con Cristo. Entonces, si es la carne de puerco, la de chicharrón, la de pollo, la de res, la de botaneras, no sé. Porque es una pregunta real, ¿no? Ok, si tú dices, Señor, este año sí, ya dejaré la carne. ¿Qué estás haciendo? Tú estás haciendo tu evangelio, tú eres tu evangelio. Y no hay poder en ti, ni en mí, ni en nadie. Es que ya me leí que este régimen alimenticio y todo lo demás, ya estoy convencido. Sí, bien, ya estoy. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Por la fe, amén. Por eso se llama justificación por la fe. Señor, la vida perfecta de Cristo, de obediencia. Y el poder, dámelo porque no puedo. Ahora, este es el asunto. Y vamos al punto. Cuando llega la tentación, el ser humano, Dios le ha dado el libre albedrío, aquí, en el óvulo frontal. Aquí está la capacidad de decidir sí o no. Si alguien te pone $1,000, entonces ahí yo nací queriendo $1,000. ¿Nacimos queriendo $1,000? No. En ese momento tú decís, $1,000. Aquí está. ¿Cuántos son $1,000? 18 mil pesos, 19 mil, el dólar sube y baja. Pues. Pero tú decides. Entonces, en ese momento que tú decides, tú debes hincarte a Dios, o debes, donde andes, y en el momento que venga la tentación, decir, Señor, me someto a ti. porque en mí no está el poder para vencer la tentación. Me someto a la sangre, al poder de Cristo Jesús, porque yo no puedo vencer la tentación por mí mismo. Y eso es vivir continuamente, ¿cómo? Por fe. Ejemplo, en casa es donde más hay choques en el hogar, ¿sí o no? Y decimos, bueno, ¿de qué me sirve ir con los hermanos si en realidad yo me peleo con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, lo maltrato? ¿De qué me sirve? Lo que dice el diablo. Dice, mira, vota a Cristo, ¿de qué te sirve? Mira. En realidad nada más vas allá de hipócrita. Pero las bellas noticias del Evangelio es que la justicia de Cristo la tenemos disponible a cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Que tu esposa en ese momento te gritó, y es del mensaje. Entonces, la esposa, ¿qué tiene que hacer? El Señor, yo le acabo de gritar a mi esposo. No reflejé tu carácter, perdóname, Señor, y ayúdame. No me sometí a ti, confía en mí. Y esta es la lucha de la fe continuamente. Amén. Los niños, los jóvenes, pero con tanta tecnología a veces se han vuelto muy hiperactivos, muy respondones. Pero para ellos hay esperanza también. Amén. Para ellos hay esperanza, porque mira, Señor, yo soy respondón. Es que, hermano, ahora y todo esto de los derechos humanos y todo esto de lo que está pasando les hace sentirse que son dueños. El falso evangelio nos hace sentirse que somos dueños de nosotros, de nuestra salvación. Entonces, hermanos, es, Señor, acepto mis defectos, y cuando de esta boca quieran salir o de esta mente quieran salir pensamientos, tú me diste la libertad para decir, ya no vivo yo. En ese momento me someto a ti. Y hazlo en una oración, por fe. El Señor iba a hablar esto, me iba a enojar, pero vive en mí. Y Él viene y vive en ti, y hace morar en ti. Y esa es la lucha. ¿No es una lucha esa, hermanos? Nuestra lucha no es para vencer el pecado con nuestras propias fuerzas. Nuestra lucha es cuando venga la tentación para hacernos pecar, someternos a Cristo. Es que esa es la clave, hermano. Y cuando nos sometemos a Cristo, Cristo ya no ve en nosotros a aquel hombre que desea pecar, sino se ve a sí mismo. Mira, yo te di el poder, ahí estoy en tu vida. Y entonces eres cristiano. Amén. Eres cristiano. Entonces, el juicio investigador, ¿en qué consiste? El juicio investigador es quién tiene la justicia de Cristo en su vida. Así es. ¿Quieren ver la cita? Eso es, dice, cuando esté pasando el juicio investigador, lo único, da a entender, ahorita la vemos la cita, lo único que les va a salvar, da a entender, eso yo lo estoy parafraseando, es que tenga la justicia de Cristo en su vida. ¿What? O sea, no mi esfuerzo para yo vencer el pecado, sino mi esfuerzo humano, es decir, mi capacidad humana, libre albedrío, para someterme a Dios. Desde 1844 a 675 años, Jesús está purificando el santuario y a su iglesia, esperando que su pueblo se libere del pecado, revele su carácter y cumpla sus propósitos divinos aquí en la tierra. Cuando esta iglesia esté lista, cuando un grupo de hombres y mujeres entienda, comprenda y viva este mensaje, Cristo se reflejará en ellos y vivirá en ellos, entonces Cristo vendrá a reclamarlos como suyos. Esa es la purificación del santuario. Es el juicio investigado. Eso es. Hay algo muy, muy bonito y está interesante y lo pongo aquí en español. Dice, así también por la obediencia, vemos en español, de uno los muchos serán constituidos, ¿qué dice ahí? Justos. Pero es que en inglés hay dos palabras para justo, cosa que en español nada más se ha traducido como justo. Pero en inglés hay dos palabras para justo, uno es justification y otro es righteousness. Y aquí dice, por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? ¿Qué significa right? A ver, los que han estudiado un poquito inglés. Right es correcto. Incluso, all right, ¿verdad? Todo correcto, todo bien, all right. Ajá, perfecto. Entonces, la obediencia de Cristo me hace a mí hacer las cosas, ¿qué? Correctas. Y es que el problema es que a nosotros nos enseñaron, mira, tú tienes que guardar el sábado. Así, ¿de qué horas? Empieza a las 6. Sí, ya guardé el sábado, ya terminó el sábado. Y tú dices, bueno, pero ya lo guardé. ¿Y te sometiste a Cristo para guardarlo? No, yo lo guardé, no necesito a Cristo. Oiga, si yo guardo la ley y no necesito a Cristo, entonces estoy en un falso evangelio. El problema no es la ley. El problema es cómo se guarda la ley. Entonces, en la organización, nos enseñaron a obedecer. ¿Cómo? ¿Cómo nos enseñaron? Vamos a ser claros en esto. Estamos siendo liberales. De los dos, ¿verdad? El sábado tú puedes andar comprando lo que sea, trabaja lo que sea. Total, la vida justa de obediencia te cubre tu vida injusta de transgresión al sábado. Hoy, falso. Y el otro extremo, ¿verdad? Cuando el diablo no jala, te empuja, pero no quiere que estés en el camino. El otro extremo es: no, yo por mí solo sí lo voy a guardar. Amén. Amén. El mismo pensar que vos también en Cristo. Y si tú le hablas a un adventista, oye, el libro decía el conflicto de los siglos, tremendo libro, sí. Okay, ¿qué está pasando en el cielo? Un juicio. ¿Y cómo se pasa el juicio? Obedeciendo los 10 mandamientos. ¿Y tú ya lo estás obedeciendo? No. ¿Todo vas a pasar el juicio? No. ¿Y si no lo vas? Me pierdo. ¿Y te quieres perder? Pues no. Mi vida de obediencia por mí mismo. Bueno, este no es un mensaje cualquiera, hermano. Lo rechazaron los líderes de la iglesia adventista, 1868. Tengo entendido que los únicos que lo aceptaron fueron la hermana White, su esposo y la familia Haskell. Los Haskell. Muy poquitos. La mayoría dijo, sí, el problema no es la ley. La acepto, pero yo la guardo. No necesito a Cristo para que la guarde. O sea, Cristo en nosotros nos hará hacer las cosas right, correctas. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter ¿qué? Perfecto. Ahora, si nos salimos de la organización, es porque allá no creen esto. Allá no, no se cree que hay que tener un carácter de Cristo. ¿O sí lo creen? No, no, no. Entonces, pero si nosotros seguimos pensando como allá, acá estamos igual, ¿o no? Sí. Claro, entonces debe haber un cambio decidido, hermanos. Dice, una vida justa, un carácter perfecto. ¿Y esto qué dice allí? No lo tiene el hombre, ¿para qué? Para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios, pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, ¿qué dice ahí? Vivió una vida santa. ¿Y qué dice ahí? Un carácter ¿qué? Perfecto. Ofrece esto, una vida santa y un carácter perfecto, como don gratuito a todos los que lo quieran recibir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo luchaba y luchaba y luchaba y luchaba para ser obediente y para guardar la ley de Dios. Pero nunca lo iba a obtener porque el hombre no lo tiene para darlo. Pero dice aquí que Cristo sí lo tiene. Tiene una vida santa, tiene un carácter perfecto y te dice, aquí está, es gratis para todo el que lo quiera recibir. Amén. Y cuando el Evangelio se abre entre nosotros, se abre ante nosotros, decimos, Señor, ¿cuánto tú me amas? ¿Cuánto tú me amas? Porque en realidad yo no puedo obedecer los 10 mandamientos. Pero tú mandaste a tu hijo para obedecer los 10 mandamientos y simplemente con que yo crea y me someta a su obediencia y que él viva su obediencia, tú me llevas al cielo de vuelta. ¿O al cielo van a entrar los desobedientes? No. ¿Van a entrar los que pisotearon la ley de Dios? No, hermanos. No. Su vida, ¿qué dice aquí, hermanos? Reemplaza la vida de quién. De los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres los atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia ¿de quién? De la ley se cumple en el que cree en quién. En Cristo. En Cristo. Pues Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe. ¿En quién? En Jesús. Hermano, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, escúchame. Acá estamos somos de sostén propio. Sí. ¿De qué peligro puedo correr? Y yo sigo escuchando, por ejemplo, a David Gates, a Esteban Bor, a Alejandro Muñoz, a todos los que te dedican ahí. ¿Puedo obtener un beneficio? ¿Puedo yo pensar y decir, puedo tomar nada más lo bueno y desechar lo malo? ¿Corro un riesgo o no corro un riesgo? Bueno, si uno se escucha a otros evangelios, claro que sí. Porque lo confunden. ¿Sí? De hecho, la hermana White dice esto, que no vayamos a otro lugar a menos que nos llamen para ir a predicar la verdad. Si alguien nos ha llamado a ir a predicar la verdad, a mí me han llamado a iglesias evangélicas, con grupos católicos, y tienen los muñecos, ¿verdad? Las imágenes, y la batería, los panderos, así, todo eso lo tienen. Pero no llego para ser partícipe de una adoración que está en desobediencia a Dios. No, llego para predicar. Pero otra cosa sería decir, hermanos, ya me voy porque tengo que ir al culto. ¿Cuál culto? Ahorita ya toca el culto con los bautistas. Y sentarme allí, y ay, qué tremendo sermón el del bautista y todo eso. Oiga, el bautista no cree en la ley de Dios, que está vigente. Entonces, ¿qué pasaría? La mente se confunde. La mente se confunde y después usted ya no tiene discernimiento para vivir la verdad. Eso es lo que dice la cita de la sierva del Señor. Dice que su mente se confundirá, ¿verdad? Pero si usted va y predica, usted va para alumbrar otras mentes con el poder del Espíritu Santo. Pero si usted en casa o tiene eso que se llama enlace TV, y ahí le sale el Cash Luna, y le sale Bullón, y le sale el 3ABN, y le sale... Hermano, todos esos son evangelios pervertidos, lo dice la Escritura. Mejor aliméntese de la palabra de Dios. Vaya la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, el peligro es de que usted salga creyendo el otro evangelio. ¿Sabe por qué? Pues lo tenemos. Mire, hermano, cuando Adán y Eva cayeron, ¿ellos de dónde cayeron? De un estado de santidad, ¿sí o no? Pero el falso evangelio que les presentó el diablo es que iban a alcanzar un estado de santidad más que. Más que, mira, vas a ser como Dios. Y ellos prestaron oído a ese nuevo evangelio. Es un nuevo evangelio. Vas a ser como Dios, vas a aumentar más tus conocimientos. Y mira, en lugar de subir, en lugar de ser como Dios, donde el pecado reinó, reinó la muerte. Todo así es, hermano. O sea, si usted está escuchando ahorita este mensaje en base a la Biblia, al don profético, pero después se va con un grupo de adventistas que no cree que ser perfecto es que la vida de usted, de la vida de Cristo esté en usted, sino que usted sea maduro, entonces ya, empieza así, mire. Libro decía a todas las gentes, dice una palabra, mutilación de conciencia. Empieza a mutilar su conciencia, y mutilar su conciencia, y mutilar su conciencia, hasta el punto que usted diga, dicho ecuménico, todas las religiones llevan a Dios. Sí. Entonces, hermanos, mire, aquí hay, quiero enfatizar esto. Cuando nos sometemos a Cristo, no nomás es decir, bueno, ya me sometí. No, Él dice, ok, ya te sometiste. Voy a empezar a trabajar tu defecto de carácter. Amén. Y Él nos empieza a dar sus atributos divinos. Hasta el punto que llegamos a ser hombres y mujeres a la estatura de Cristo. Y ser partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, el Evangelio es algo muy bonito. No es apreciado porque el ser humano le ha gustado vivir en pecado. Se ha acostumbrado a vivir en el polvo, en la miseria del pecado. Por eso se le hace atractivo un evangelio de vive en la miseria y algún día Dios te va a cambiar. Pero el evangelio puro, claro y correcto es hoy puede vivir Él en nosotros y mis tendencias heredadas y cultivadas y defectos de carácter y gritos y todo lo que pasa en nuestro hogar, reúnase como familia y dígale, Señor, todos nuestros defectos y gritos y dimes y diretes que hacemos y nos herimos como familia. ¿O no nos herimos como familia? Ahora te los entregamos a ti. Cámbianos, Señor. Y empiece a orar por aquel con quien discute, por aquel con quien no se lleva bien. Y dígale, oro por él, porque tan él como yo necesitamos de esa sangre preciosa. ¿O no queremos ir con nuestros familiares al cielo, hermanos? ¿O no quiere que su familia también esté en este gran mensaje de salvación y que esté en el cielo? Sí. Es que, hermanos, es tan sencillo el Evangelio que el hombre lo ha sustituido por grandes edificios y programas y tanta cosa. Ahora, Cristo quiere que se haga lo right, lo correcto, aquí. Entonces, yo me he encontrado con personas que dicen, yo acepto la justicia de Cristo, no me importa, yo puedo desobedecer, total, la justicia de Cristo me cubre. No, eso es jugar. Eso es jugar. Miren, cuando Dios levantó al pueblo adventista, lo levantó para hacer cosas correctas. ¿Saben cómo? A ver, déjeme ver si acá lo tengo. No, pero 3:7 es algo así. Y que a veces le pongo. No. Cuando Dios levantó al pueblo adventista, lo levantó para que el pueblo adventista viviera la vida de Cristo. Y el pueblo adventista le iba a enseñar al mundo entero que la vida de Cristo se podía vivir en obediencia a la ley, por la fe en los méritos de Cristo. Eso es lo que nos iba a hacer un pueblo único y distinto. Cuando Dios levantó a Abraham, ¿por qué levantó a Abraham? ¿No había levantado a Adán primero y Adán cayó? Y después levantó a quién? A Noé. Y esa generación de Noé, ¿qué le pasó? También se vino para abajo, ¿o no? Dios llamó a Abraham y le dijo: quiero que le enseñes al mundo que se puede ser obediente por la fe en Cristo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y creyó en quién? En Cristo. Y Cristo le puso su obediencia, pero no le quitó su libre albedrío. Y alguien hablaba por ahí de una fe imperfecta, ¿verdad? O sea, en la mañana alguien hablaba. O que era un proceso. Ay, es que es un proceso. Miren, Abraham, ese proceso normal que dice la organización en la Biblia y en el Espíritu de profecía se le llama una fe imperfecta. ¿Con una fe imperfecta vamos a ir al cielo? No. Es que Dios le mandó una prueba. Hubo hambre en la tierra y se fueron ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué es lo que había hecho antes Abraham con su esposa? Bueno, ahí está un egipcio. Métete con el egipcio. Pero ahora que llegan a Egipto, ahora, ¿quién le da a quién? Ahora, al revés. Ahora, Abraham le dice al poderoso, métete con mi esposa. Oye, pero antes su esposa le había dicho, tú agarra a Egipcia, métete con mi esposo. Tenían una fe imperfecta. Dios todavía estaba probándolos. ¿Y cuándo vino su fe perfecta? ¿Qué es fe perfecta? Es lo que Dios dice en el nombre de Cristo, viviendo en mí, Él, lo voy a hacer. Amén. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para hacerlo. Amén. Amén. Entonces dice la Biblia, el Espíritu de profecía, que cuando Abraham, Dios le dice, mira, quiero que me ofrezcas tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. Y hermano, ahí está la esencia de todo. ¿Qué es lo que tú y yo amamos? ¿Qué es lo que amamos? Entonces, ofrécemelo. Ahí está la fe perfecta. Lo que tú amas, dámelo. Oye, Señor, yo he estado esperando por 25 años por un hijo, ya creció, el único que tengo, el de la promesa. Ahora tú me dices que ya no voy a dudar, Señor, porque he fallado mucho, te lo doy. Y se lo dio. Amén. Amén. Creyendo que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que más amamos? Que nos impide que Él nos hable y le obedezcamos. ¿Qué es? Cada uno sabe, ¿o no? Y cuando eso se lo demos, lo que más amamos, entonces es perfecto. Porque ya me obedeciste. Y no fuiste tú, sino fue Cristo en ti. Ahora, ¿por qué voy a eso, hermanos? Miren, cuando Dios levanta a la iglesia adventista, a ver, creo que aquí está, le digo, estas son las cosas correctas que vas a hacer. Vas a predicar verdades distintivas. Tres ángeles, santuario, ¿qué más? Justificación por la fe, el estado de los muertos. Eso, para eso te levanté, para eso te levanté. Tú vas a predicar, esto es lo correcto, esto es lo que quiero que tú hagas. ¿Y qué dijo la organización? Yo voy a predicar otras cosas, yo voy a predicar ecumenismo, yo voy a predicar otro. Entonces, eso significa que Cristo no está. ¿Qué Cristo dijo a la iglesia? Mira, vas a meterte en la obra médico-misionera. ¿Qué dijo la iglesia? Hospitales, drogas. ¿O no dijo eso? Dios dijo, quiero que hagas lo correcto. Quiero restaurantes vegetarianos en el campo. Cuando yo viva en ti, tú vas a hacer eso. Ay, ay, ay. Sí. Cuando viva en ti, tú vas a tener como iglesia restaurantes vegetarianos. ¿En dónde? Yo dije en el campo, ¿verdad? No, en las ciudades. ¿Con qué propósito? Para que la gente cambie su alimentación y diga, ¿quién es este Dios, el Dios creador? ¿Pero qué hacen los adventistas? ¿No? ¿Hablan los adventistas de restaurantes vegetarianos? No, olvídate, no. Pero es lo que Dios quiere. El Dios que vive en mí, en la iglesia adventista, fiel, dice, te quiero haciendo esto. Vive en el campo. Dios, cuando levantó esta iglesia, dijo, la manera como vas a vivir, la manera como yo voy a vivir en ti, va a ser en el campo. ¿Amén? Amén. ¿Y dónde estamos? En la ciudad. ¿Quiere decir que Él está viviendo en nosotros? A ver, hagamos un repaso de todo lo que vemos allí. Mira, esto nos iba a ayudar a desarrollar un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Solo piensen en un pueblo tan poderoso como el que se describe ahí. No esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Y esto sí, esto sí, esto sí. Porque esa es la vida de Cristo en la iglesia. Amén. Una iglesia distinta, diciéndole al mundo cómo se puede sobrevivir el último juicio que está pasando en el cielo. Y no solamente cómo se puede sobrevivir o pasar ese juicio, sino cómo se puede vivir toda esa luz que emana del santuario. ¿Nos cambiaron el evangelio? Sí, no lo cambiaron. Por eso muchos estamos aquí todavía. Pero no es tarde. Y es una cuestión personal que cada uno debe ir diciéndole a Dios, Señor. Por ejemplo, ahorita, hermanos, ahorita el 12 de enero va a haber, se abre un instituto más en Tabasco, en Villahermosa. Todos los que quieran estudiar ProSalud, los que quieran estudiar la profecía, Daniel y Apocalipsis, pueden ir para allá. ¿Saben por qué? Porque es algo que Dios dijo que se debe de hacer. Y cuando Cristo vive en su pueblo debe hacer institutos para que se predique la verdad juntamente con la ProSalud. Y entonces se debe pensar que el pueblo está viviendo la vida de Cristo, la voluntad de Cristo. Es que va tan apegado la voluntad de Cristo con lo que vivimos. Pero si nosotros salimos del error, entre comillas, hablando de algo administrativo, es decir, salimos de la organización y su administración, pero seguimos pensando igual, necesitamos una nueva conversión y un nuevo nacimiento en Cristo. Es que esa es la manera como voy a pasar el juicio investigador, hermano. Amén. Eso es como lo voy a pasar. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 47. Aquí está. Los libros están abiertos, los nombres están pasando, y ahí están nuestros pecados. Estamos hablando del juicio investigador. Y cuando pasan nuestros pecados, Jesús tampoco dice, ay, no, es que este hombre pecó porque no... No, no, no, pecado es pecado. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra ¿qué? Su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los ángeles, los santos ángeles, diciendo, los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu que lo ha quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y al acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Cristo qué? Revestirá sus fieles. ¿De qué? Muy bien, para presentarnos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Sus nombres están escritos ¿dónde? Ok, ¿qué necesito hacer para salvarme y mi nombre quede escrito en el libro de la vida? ¿Qué necesito? ¿La justicia de quién? Ok, pedirle que Él me la dé todos los días. Su propia justicia, no la mía. ¿Esta es la clave para pasar al juicio investigador? Amén. Eso es. A veces le pregunto a los adventistas, porque me encuentro varios en el autobús, en la central de autobús. Dice, yo soy adventista. Le digo, y dime cómo se salvas. No sabe. Pregúntale a uno, a un cristiano, ¿cómo te salvas? Ah, por la fe en Cristo. Oye, pero el diablo también cree que Santiago lo hace. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia. Aquí estoy, te hago obediente si tú lo quieres. Señor, ya la hermana tiene no su justicia, sino tiene la mía, ya se la di. Sí, tiene pecados, no los disculpa, dice ahí. ¿Verdad? Tiene pecados. Dice, Padre, mi justicia la cubre. Y la está viviendo por la fe en mi sangre. Ella está viviendo mi vida. No borres su nombre del libro de la vida, déjalo ahí. Amén, gloria a Dios. Así me salvo. ¿Cuántos agradecemos a Dios? Amén. Es que no hay otra manera de salvarse. No es por que, como dijo Pablo en Filipenses 3, si fuera por salvarse en la carne, yo soy fariseo de fariseos y circuncidado del octavo día, de la tribu Benjamín, pero eso no me salva. Entonces, ¿alguien quiere leer esa cita? La justicia de Cristo se presenta como un don gratuito para el pecador si la acepta. No tiene nada propio sino lo que está manchado y corrompido, contaminado con el pecado. Completamente repulsivo para un Dios puro y santo. Solo mediante el carácter justo de Jesucristo el hombre puede acercarse a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, si hay malentendidos en el grupo, en la familia, en la iglesia, esa es una señal de algo. ¿De qué? De que Cristo no está viviendo en nuestras vidas. De que necesitamos desesperadamente someternos a Él. ¿Sí? Los discípulos tuvieron sus problemas, pero cuando decidieron someterse a Él, fueron uno en Cristo. Amén. ¿Sí, hermanos? Fueron uno en Cristo. Jesús es perfecto. La justicia de Cristo les es acreditada ahí. Oye, no tengo crédito, pónmelo. ¿Les ha pasado eso? Y que Dios se siente cuando dicen, estoy lejos, no te puedo poner crédito, yo también voy a... Señor, yo no soy bueno, ponme crédito. Yo no tengo. Pónmelo. Pero después me lo pagan, ¿no? No, es gratuito. Y Él dirá, quítale las vestiduras, ¿qué? A ver, hermano, ¿cuál es mi vestidura, Pi? Mis defectos de carácter, mis propios pecados, mi carácter. ¿Qué es mi vestidura, Pi? Mi egoísmo, mi vanidad, todo eso. Y me veo y me desespero. Pero, hermano, con este gran mensaje, debo de dejar de verme a mí y mirar a Él. Porque Él es perfecto. Les digo a los hermanos, si nosotros pasamos toda la vida, tenemos la verdad, pero nuestro carácter no lo sometemos a Dios, y esa verdad realmente no se refleja en nosotros, nos vamos a perder el más. Porque el pueblo judío, ¿qué decía? Tengo la verdad. ¿O no decía? Jesús dijo, oiga, parece que ustedes me están diciendo que sus padres Abraham, pero Abraham vivió por la fe en Cristo, ¿no? Pero su padre es el diablo. ¿Cómo? Porque las obras que ustedes hacen dicen que su padre es el diablo, porque ustedes me quieren matar y el diablo mata. Son homicidas desde el principio. Quitarle las vestiduras viles, vestirlo de ropas de gala. Jesús compensa nuestras inevitables, ¿qué dice? Deficiencias. Donde los cristianos son mutuamente fieles el uno al otro, veraces y leales, el capitán de las huestes del Señor, y nunca traicionan lo que se les confió, entregándolo en manos del enemigo, serán transformados conforme al carácter de Cristo. Jesús morará en sus corazones. Amén, hermano. Entonces, hermano, la mayor necesidad del pueblo adventista es ceder a nuestros planes propios de cómo llegar al cielo. ¿Cómo llego al cielo? Es que yo estudié teología, por eso llego al cielo. No. No, hermano. Es que tengo problemas con mi mente, con mis pensamientos. Pienso lo que no debo. Veo y pienso mal. Pienso anticipado. Pienso en pecado. Bueno, Dios ha hecho amplia provisión para que nuestros pensamientos puedan llegar a ser puros, elevados, refinados y ennoblecidos. ¿Cuánto tiempo sometemos nuestra mente a Cristo en oración? Y si la sometes en oración más y más y más tiempo, Él te va a ir refinando sus pensamientos. El problema no está en Cristo. El problema no está tampoco en el plan de salvación. El problema está en que el diablo ha inventado falsos evangelios y los ha puesto en mi cabeza. Mire lo que dice aquí. Qué bonito toda esta cita. Hemos de comprender que pertenecemos a Cristo, que debemos manifestar su carácter ante el mundo. Preparados por la gracia celestial, llegamos a estar revestidos de la justicia de Cristo con el manto nupcial. Estamos listos para participar de la cena de bodas. Llegamos a unirnos con Cristo, participar de la naturaleza divina, purificados, refinados y elevados, y reconocidos como hijos de Dios, herederos del Señor y coherederos de Jesucristo. Amén. Qué bonito es una iglesia que entiende este mensaje. ¿Saben por qué? Porque lo primero que causa este mensaje es decir: Señor, te he fallado. Te he herido a ti y he herido a los que más quiero. Y empieza a haber reconciliación con Dios primero y entre nosotros. Cuando entendamos que por nosotros mismos no podemos ser buenos, entonces entenderemos que aquel día que quisimos ser buenos no éramos nosotros. No era Dios en nosotros, más bien. Esta otra cita muy bonita. Cuando os apartéis de las cisternas rotas que no pueden retener agua. ¿Cuáles serían esas cisternas rotas? Claro, muchos están leyendo libros de superación personal para cambiar su mente. Que el vendedor más grande del mundo, que siete pasos para que seas un padre feliz, 5 pasos para que seas la esposa perfecta, 20 pasos para que seas el hijo ideal, los 7 hábitos del highly, de la persona altamente eficiente. ¿Y cuántos pasos la gente ha caminado? Los 5 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuántos pasos la gente ha caminado? Y así van a seguir. Vas a un psicólogo, hay parejas que se pelean. Dicen, no, es que me recomendaron ir a un psicólogo. Una pareja no necesita un psicólogo. Una pareja necesita humillarse ante Cristo Jesús y que Cristo viva en ellos. Esa es la verdad, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el psicólogo no tiene el poder para transformar tu vida. Lo único que tiene el poder es una cartera que se va haciendo grande, grande, grande. ¿De verdad, hermanos? Cisternas rotas que no pueden retener el agua. Y en el nombre de Jesús, vuestro abogado, vayáis, ¿qué dice? Directamente a Dios para pedirle las cosas que necesitáis. Será revelada la justicia de Cristo como vuestra justicia, la virtud de Cristo como vuestra, ¿qué? Virtud. Hermano, eso es tremendo, yo no lo he podido entender y por fe lo acepto. ¿Cómo es que yo, siendo pecado, me pones tu vida perfecta y me ves como si nunca hubiera pecado, y si, como si nunca te hubiera ofendido? Y me dices, vámonos a casa. Gloria a Dios. Porque no soy digno. Y este poder del Evangelio dice que por la eternidad se predicará. Amén. Los ángeles nos dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que no comprendemos que donde el pecado reinó, sobreabundó la gracia? Y hermanos, te pregunto, como preguntaban los pioneros adventistas, ¿y dónde reina el pecado? ¿Aquí en esa pedazo de madera? ¿O de... No, ¿dónde reina el pecado? ¿En este corazón? Ahí quiere abundar la gracia. ¿Y qué es la gracia? Te doy mi obediencia, te la regalo gratuitamente, acéptala. Abundó la gracia. Y me encanta cómo dice en el griego. Donde el pecado abundó, dice, peri hiper, se desbordó. Se desbordó. ¿Has visto cuando se desborda un canal, un río? Así está el cielo desbordándose para querer darnos esa perfecta obediencia a la ley de Dios. Está desbordadísimo el cielo. Amén. Y dice aquí, entonces lo rojo, pero no sé aquí por qué no se ve rojo. ¿Sí se ve rojo? Ajá, quizás es por el sol que está pegando ahí. Sí, porque aquí dice, entonces comprenderéis que la justificación vendrá solamente por la fe en quién. Pues en Jesús está revelada ¿qué? En su vida está manifestada la realización de los principios de ¿qué? Mediante la sangre expiatoria de Cristo, el pecador es liberado del yugo y de la condenación. Mediante la perfección del inmaculado sustituto y garantía, puede participar en la carrera de la humilde obediencia. ¿A qué dice aquí? A todos los mandamientos. Gloria a Dios, ya entendiendo cómo se guarda. Mediante la perfección de Cristo, inmaculado sustituto y garantía, puedo participar, puedo iniciar en la carrera de la humilde obediencia. ¿A cuántos mandamientos? Todos. Todos. Hermano, ¿qué tan cerca está el cielo? Amén. Amén. ¿Qué tan cerca está el cielo? Muchos cuando lleguen al cielo dirán, ¿cuán poco nos costó? Aunque hayan pasado por situaciones duras y terribles. Juan Hus, aunque fue quemado en la hoguera, dirá, tampoco me costó el cielo en Cristo Jesús. Oye, pero te quemaron, pues eso, ¿qué pasó? Eso, Cristo estaba en mí y por eso yo cantaba cuando me quemaban. Juan Hus. Amén. Los valdenses, ahí cuando Roma los agarró y los metió en ese, en esa cueva donde vivían y los quemó por la fe en Cristo, dirá, tampoco nos costó el cielo. Es que es así, siempre ha sido así, por la fe en Cristo. Amén. Amén. Amén. Siempre ha sido así. Nunca por la fe en ningún ser humano, sino Cristo, Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Si no hagas daño a toda la tierra, ni a los árboles, ni a nada, ¿no? Ahí está Apocalipsis 7. Hasta que hayamos sellado, dice, en las frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es este sello? La ley de Dios. La ley de Dios. Mira, hermano, el sello de la ley de Dios es el sábado. Aquí tengo los 10 mandamientos y el sello de la ley de Dios es el sábado. Pero yo necesito ese sello de la ley de Dios junto con todos los mandamientos aquí. ¿Y cómo se llama la ley de Dios? Se llama la justicia. Yo necesito ese sello de la justicia, ¿me explico? Aquí lo necesito. ¿Cómo lo obtengo? Si lo tengo así, o sea, si entonces me voy al cielo, pero ¿cómo hago esto? Por la fe en Cristo, Señor, sella esto en mi vida. Sella tu ley en mi vida. Vive tu vida, vívela en mí. Y ese sello de la ley de Dios, junto con la ley de Dios, estará sellado en mí. Miren, miren lo que dice aquí. Maranata, el Señor viene, página 246, dice: y el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son. ¿Qué dice? Hermano, nosotros como adventistas hemos hablado del sellamiento. Y decimos, ah, los sellados, y los 144,000 sellados. Pero hermano, es tan sencillo. Son los que se han sometido a Dios. Los que dicen, aquí estoy. Ya no vivo yo, lo que tú quieras, Señor. La cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. ¿Qué dice allí? Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardarán, no guardan sus mandamientos. ¿Le dan los frutos de qué? ¿Creyeron? ¿Pero no qué? No los guardaron. En un boletín de la Conferencia General, 27 de febrero de 1893, acaba de pasar este gran mensaje de justificación por la fe, 1888, 89, 90, 91, 92, 93. En 1893, A.T. Jones y Wagoner volvieron a dar este gran mensaje en la Conferencia General. Si usted quiere saber más, baje todos los boletines de la Conferencia General y léalos, porque ahí está este gran mensaje otra vez. En ese gran mensaje ellos hablaron que el sellamiento... A ver, hermano, ¿ustedes han escuchado a otra religión que habla del sellamiento? Está en la Biblia. Miren cómo ellos predicaban en base a Apocalipsis. Hermanos, dicen, ¿cómo podemos escapar del sello de Dios? Entonces dice, ¿no estamos ahora en el momento del sellamiento? ¿Qué decía la congregación? Sí. Y el predicador decía, y es a través de la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo. ¿No es así? Sí, Señor. Yes, sir. Decía. A ver, ¿cómo entendían ellos el sellamiento? Sí, el sellamiento es a través de la justicia de Dios que es por la fe de Cristo. O sea, la ley de Dios, cuyo sello es el sábado, te la pone la fe en Cristo. O por la fe en Cristo. Y cuando estos 144,000 hayan quedado sellados, hermano, ya Cristo viene a reclamarlos y se acabó todo. Amén. Y estamos en ese proceso. En el cielo se están revisando, el juicio investigador, los que hayan pasado. Y cuando llegue el, y cuando termine el sellamiento de los 144,000 que son vivos, que no han visto la muerte, hermano, se acaba todo. Y luego, cuando se recibe ese sello, cuando se coloque allí, se puede resistir el tiempo de las plagas a través de todas las tentaciones y pruebas de Satanás, cuando él trabaje con todo el poder, señales y maravillosas mentiras. Ok, ley dominical. Estados Unidos. Ahí va a empezar, ¿sí o no? La ley dominical es el propósito del diablo para que tú no compres y no puedas vender. Hermano, yo entiendo que ahora todos nos hemos digitalizado, o casi todos, ¿sí o no? ¿Te gusta una aplicación que haces? Vale 20 pesos. Vas y compras. Y... así es. Pero el diablo va a decir: yo voy a idear un plan, porque ahí está en la Biblia, dice el diablo, para que Cristo, el obediente a los 10 mandamientos, lo saque de tu corazón. Yo voy a hacer una ley que no puedas comprar ni vender. A ver, ¿a quién eliges? ¿A Cristo, que guarde los 10 mandamientos, o que tú puedas comprar y vender? En otras palabras, hermano, la ley dominical que se va a establecer muy pronto es el intento del diablo para quitarte la obediencia a la justicia de Cristo que tú has aceptado por fe. Es lo que va a hacer el diablo. Repito una vez más. Aquí en México andan esos vientos donde López Obrador anda muy coqueto con los evangélicos. Plancarte acaba de sacar un libro esta semana sobre esa tremenda unión. Acaba de salir esta semana ese libro. Los estadistas ven cosas raras. El pueblo de Dios debería ver más allá de esas cosas que están pasando y decir: estoy bien, estoy buscando mi salvación. Y finalmente, en los Estados Unidos se va a implementar la ley dominical, y eso va a ser a nivel global. El poder de Estados Unidos es tremendo. Ahí está predicho en las escrituras. Hace unos días atrás acaban de matar a un señor por allá con un dron muy atinado, lo mataron. Punto. Y con todo el poderío que tenga, que tiene ese gran país, porque es un gran país, tremendo país, con todo el poderío que tiene ese gran país, a muchos los va a doblar, excepto aquellos quienes hayan aceptado la justicia de Cristo en su vida. De verdad, Estados Unidos es poderosísimo. Nunca ha habido un país con tanta tecnología. Elon Musk, ¿cómo se llama el de los coches artificiales? De los coches de inteligencia artificial. Predijo en su humanidad, ¿no? La siguiente guerra mundial será la guerra por quien domine la inteligencia artificial. Y obviamente la inteligencia artificial está siendo usada y va a ser usada para doblegar al pueblo de Dios. Y se van a usar todos los medios posibles para que Cristo salga de tu vida y seas desobediente a los 10 mandamientos y pisotees el cuarto. No sé si es conflicto de los signos que dice que no tenemos idea de las escenas que van a venir. Pero hermanos, nuestra esperanza la tenemos aquí y ahora. Fíjate, y es lo que les comento a los hermanos. El que se somete a Cristo a diario y vive su vida, no se someterá a la bestia cuando la bestia le obligue a guardar el falso día de reposo. Amén. En medio de todas las profecías, la esperanza es Jesús. Pero no la esperanza ecuménica que predican allá. Es una esperanza que transforma, que renueva y que se perfecciona y que somete sus deficiencias, sus pecados a Cristo. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo me encanta? Porque aquí en estos dos versos, Romanos 8, 3 y 4, aquí se habla de esto. Mire, vamos a leerlo rápido, dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. A ver, ¿qué era imposible para la ley? Aquí están los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos te pueden hacer obediente? No. ¿Pero los debes guardar para salvarte? Sí. Romanos 8:7, ¿qué dice alguien? ¿Lo puede leer, por favor, Romanos 8:7 en su libro, en su laptop, en su lo que trae? Romanos 8:7, ¿qué dice? Mira. Hermano, estamos hablando de un tema muy importante de salvación y nos quedamos en la primera iglesia, en Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué dice Romanos 8:7? Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. ¿Qué dice ahí? La inclinación de la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Eso es lo que era imposible para la ley. En otras palabras, los 10 mandamientos no me pueden hacer obedientes a mí, pero los tengo que guardar para salvarme. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Hermano, soy débil en la carne. Yo no puedo producir obediencia. ¿Cuál es mi única alternativa? Aquí está. Amén. Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? ¿De carne de qué? De pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. En la carne. Ok, si Cristo hubiera venido, como ya algunos gnósticos decían en el siglo primero, es que realmente no vino en carne, era como un fantasmita que andaba por ahí, y los discípulos nada más vieron sus huellitas, pero no venía en carne, los gnósticos. Por eso los discípulos escribieron, el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo, punto. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia es clara. Recuerden cómo Pablo escribió hace rato, ¿verdad? Entonces, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo es eso? Sencillo, ¿vino antes de Adán o después de Adán? ¿Vino como después de Adán? Porque si hubiera venido como antes de Adán, antes de Adán, Adán no moría. Y Cristo no hubiera podido morir por nosotros en la cruz del Calvario si hubiera venido como Adán antes del pecado. Hermano, es tremendo el Evangelio. Me encanta. Porque mi única esperanza es salvación. Entonces, en semejanza de carne de pecado es que vino después de Adán. Y por eso murió. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Entonces, tus pecados y mis pecados fueron sobre la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Pero dice que en la carne condenó al pecado. Amén. Vino el diablo, todo esto te daré si postrado ¿qué? ¿Se lo dijo en la carne o Jesús estaba en espíritu? Jesús estaba en la carne. No era un ente espiritual que andaba por ahí volando. No, se lo digo en carne y hueso. Él es mi esperanza. Porque en la carne que tú y yo tenemos, en esa misma carne, Él venció. Amén. Amén. Y dice, por cuanto era débil por la carne, ahí estaban los 10 mandamientos. Pero yo no los podía guardar por mí mismo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, en la carne, venció el pecado. ¿Qué significa venció el pecado? Pues guardó los mandamientos. Amén. ¿Y qué dice el verso 4? ¿Qué dice? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Para que la justicia de quién? De la ley. Ah, mira, es que la ley no me podía, la ley no me podía hacer obediente. Pero ¿cómo se podía cumplir esa justicia? Aquí está. Cuando Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne. Esto de aquí, si yo tengo fe en este Hijo enviado por Dios, que es Jesucristo, y tengo fe que Él venció al pecado en la carne, y creo y reclamo esa victoria del pecado en la carne, entonces Dios pone, ahora sí, la justicia de la ley. Esto que era imposible en la carne, ahora en Cristo es posible. Amén. Qué precioso es el Evangelio. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. Amén. Miren, hermanos, el tiempo se ha ido, ¿verdad? Nos quedan, si acaso, ¿qué? 30 minutos. Como un predicador que el Señor le ha dado un mensaje, como a todos nos lo puede dar igual. Y no debemos adorar a los predicadores, hermanos. Los predicadores son hombres que necesitan o necesitamos de la justicia de Cristo. Amén. Solamente que hemos escogido servirle a Él. Pero no nos separemos de Cristo mi justicia. Y no hagamos de un predicador nuestra justicia. Never, nunca, nunca, nunca. Porque por más bueno y santo que sea el predicador, o no sea santo, lo que sea, o no sea buen predicador, pero no nos puede otorgar gratuitamente lo que Dios sí nos otorga. La iglesia de la Odisea, iglesia de la Odisea, a ver, por aquí la tengo. No faltaron varios. Pero mire, hermano, vamos a ver esto. Esto es, al final, ya después de 1844 en adelante, es una iglesia contenta con ella misma. Una iglesia autoengañada. ¿Qué piensan de esa figura? Porque seguía un ciego, otro ciego, ¿qué dijo Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo dijo? ¿Que cómo iba a estar la última iglesia? Pues ciega. No iba a poder ver el don precioso de la justicia de Cristo. No lo iba a percibir. Iba a confiar en su propia experiencia, en sus propios métodos. De justicia. Mensaje lo decía Apocalipsis 14. Apocalipsis 3, 14 dice: escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. La Odisea viene de dos palabras, hermanos. Viene de la palabra laos y de la palabra dikaios. Significa laos, pueblo, y dikaios, justo o recto. El pueblo que hace lo recto. O sea, Dios está esperando un pueblo que haga lo recto porque Cristo va a vivir en él. Amén. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de qué? De la creación de Dios. de la creación. ¿Cómo se presenta ahí Cristo? Mira, hermano, ahí sí. Fiel. Mira, yo te ofrezco y te soy fiel y te ofrezco la salvación. Y soy fiel, no voy a cambiar. Y si tú me la pides, yo te la voy a dar. Y si tú me ruegas, también te la voy a otorgar. Y te la daré gratuitamente. Te daré mi justicia, te la pondré a ti gratuitamente. Soy fiel, dice Dios. Amén. Y dice, el testigo fiel y verdadero. Muchas personas dudan, ¿y será que entregándome a Cristo entonces sí va a hacer lo que Dios prometió que va a hacer? ¿Qué creen, hermano? Amén. Porque Él es fiel. Por eso esta es una de las revelaciones de Cristo. Yo soy fiel, soy el verdadero. Cuando ustedes vean en la Escritura a un Pablo, a un Pedro y Santiago, todos ellos que se doblegaron ante el Señor y se sometieron, van a ver que Cristo es fiel. Cuando vean en el libro, cuando veamos en el libro de Hebreos capítulo 11, esos grandes hombres y mujeres, ¿qué dice? Que por fe doblegaron reinos, taparon boca de leones. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo en ellos. Por la fe. Y dice allí, yo soy el testigo fiel, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, ¿y qué más dice? El principio de la creación, ¿de quién? De Dios. Dios es el que le dio principio a toda la creación. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Pero qué significa eso? Bueno, aquí lo explica en el verso 7. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? ¿Cómo está la iglesia al final? Pobre, ciego y desnudo. Así es. Están tan alejadas de la justicia de Cristo. Estamos tan alejados del deseo de que Él realmente gobierne nuestra vida, nuestro carácter, de someter nuestros defectos a Dios en sus pruebas. Eso no lo queremos hacer. ¿Y saben que eso nos convierte en qué? Pobres, ciegos y desnudos. Y dice allí, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. ¿Qué dice? ¿De mí qué? Compres. Tú has estado siendo rico por ti, pero no has sido rico a través de mí. Dice Cristo. Entonces, hermano, el pecado de esta gran... el gran pecado de esta iglesia, la Odisea, la iglesia adventista, es: tengo la verdad, conozco la verdad, sé la verdad, la predico la verdad, pero no me someto a Cristo. Señor, en tu nombre hicimos esto, esto. ¿Qué les va a decir? Ay, qué bueno, voy a buscar un lugar por ahí, a lo mejor pueden pasar porque se portaron medio bien. Ay, bendecidos, ustedes intentaron portarse bien, por ahí les tengo un, como dice el catolicismo, un limbo. No. ¿Qué va a decir? Sí, limbo de niños, donde hay antes, andan como globos los niños, nada más volando, no, ni bien ni mal. Pero ya ve, dijeron que ya no. Sí, es, pero ya, ya dijeron no que ya no, así que... No, es que la Biblia no habla de eso, pues. Es los falsos evangelios. Para los grandes es el purgatorio. Ajá, y a los grandes los meten ahí a que estén purgando, ¿verdad? Pero con las misas ya lo sacan antes. Imagínense. Una semana, dos semanas, ya lo sacan. Sí, con las misas. ¿Y nosotros cómo traducimos eso? Porque hay muchos adventistas que tienen sus misas. Aunque me porte bien hoy, mañana. O lo que hice ayer, ya, Dios me. Y presentamos nuestras misas. ¿O no? Sí. Es que el principio es el mismo, catolicismo es catolicismo. Cuando el hombre busca salvación por sí mismo. Ay, hermanos. Jesús dice, compra de mí, no de ti. Compra de mí, de alguien. Amén. Compra vestiduras blancas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y qué más. Y arrepiéntete. ¿A quién le dijo que se arrepintiera? A la primera iglesia, ¿no es así? La primera iglesia había dejado su primer amor. Pero aquí el primer amor, ¿dónde está? He aquí, yo estoy, ¿dónde? A la primera iglesia se le reveló Cristo como caminando en medio de ella, ¿no es así? Pero aquí, ¿dónde está Cristo caminando? ¿Dónde está Cristo en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué somos nosotros? Aceptémoslo. No compramos de Cristo. Somos confiamos en que nosotros podemos hacer. Y cuando es así la situación, ¿Cristo está dónde? Fuera. Y por eso cuando Cristo venga, y es lo que decíamos, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, y ¿saben qué le va a decir? Apartaos de mí. ¿Qué le va a decir? Malditos obradores de maldad. Nos conozco al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí caen ustedes también. Pero Señor, en tu nombre predicamos. Sí, pero no te sometiste. No te sometiste. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice? ¿Abre qué? Cuando tú abres la puerta, aún tú decides si dejas entrar a esa persona, ¿sí o no? Pero cuando la dejas entrar, dice, cenaré con él. Y él conmigo. ¿Habrá esa convivencia? ¿Habrá ese sometimiento? Pero en esta iglesia, que es la más rica, porque ha entendido todo lo que pasó en las otras seis. No necesito de Cristo el que me justifica. Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda qué? ¿Qué mayor engaño? ¿Cree esta iglesia que todo está bien cuando todo está mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es como, hermanos, dice ahí, deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser el correcto. Hermanos, estamos iniciando un año. ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Seguiré así? ¿Continuaré así? ¿Le abriré la puerta? Es nuestra decisión. Mi invitación es que en el nombre del Señor Jesús, como iglesia, empecemos otra vez, hermanos. Hagan una cena del Señor, pero en base a este mensaje, me explico. Con un corazón de decir, si yo ofendí a la hermana, si la hermana me ofendió a mí, quizás porque no entendíamos bien esto, quizás porque ella no se sometió, ni yo me sometí a Cristo. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para hacer un nuevo pueblo, el pueblo de la fe. Y Gálatas dice, y los que son de Abraham son de la fe, de Abraham. Lo llamó para crear un nuevo pueblo. Un pueblo que, como dice Hebreos, traspasara montes, collados, incluso la muerte por la fe. Y tengamos fe en eso, hermanos. Si como iglesia vamos a empezar el año y decimos, bueno, hermanos, vamos a tomar el rito de humildad. Si Cristo vive en nosotros, lo primero que vamos a hacer es aceptar es nuestro error y pedir disculpas. Y si yo fallé también, aceptar esa disculpa y pedir disculpas. Y cuando la justicia de Cristo esté en su iglesia revestida, Cristo viene. Pero mi sugerencia sería esa, hermanos. Si hay alguien que voluntariamente quiere el rebautismo, adelante, hermano, también hágalo. Que no es para estar bien con el hombre, es usted y Dios. Si hay alguien que dice, bueno, deseamos que también la iglesia haga la cena del Señor, haga la cena del Señor, hermano. Si dejamos el falso evangelio, es porque hay uno mejor. Y vamos a ese mejor. ¿Algún comentario final que quieran hacer, hermanos? Esto de, sí, hermano, de la, del rebautizo ya, bueno, lo que pasa es que la otra vez se había comentado, sí, pero no con los hermanos, nada más había comentado con el hermano David y el hermano Javier, me parece. Ajá. Y a ver, pero sí, este, yo creo que vamos a platicar y todos y nos vamos a poner de acuerdo, porque sí es necesario. Sí, es para bien de toda iglesia, hermano. De toda iglesia no se impone, pero en la experiencia que se ha tenido es que la iglesia trabaja más en armonía, es más humildad. No teníamos, bueno, creo sí, que aparte, al menos yo no tenía bien claro el concepto del bautismo, pero creo que ahorita ya quedó muy claro para todos. Uh-huh. Ok, así es, hermano. Así es. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, aquí estamos transmitiendo. Nuestro hermano Pedro está transmitiendo en vivo desde Chalco, Estado de México. Estado de México, suburbio de la ciudad. Y bueno, nuestros hermanos están atendiendo al mensaje. Ha habido visitas, ha habido preguntas, y hermanos, anhelamos y esperamos que Dios nos siga dirigiendo. Amén. Y en este año que iniciamos, no festejamos. Mientras en el cielo está un juicio investigador, la gente en la tierra celebra cosas. Pero hermanos, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, vamos a comprar de Cristo. Abrámosle la puerta. Nuestra única solución es esa. no hay más. ¿Dónde se encuentra esa cita, hermano? ¿De cuál, hermano? ¿Del rebautismo? Es la carta 63-1903. ¿Cómo la puedo buscar? En español. Está en el libro El Evangelismo 475. Sí, pero no viene completa, ahí le cortaron. Sí, ahí le cortaron. Bueno, vamos a cantar algún himno. Sí. Y antes de cantar el himno, hermanos, les recordamos que va a haber un seminario de enseñanza, ¿sí? Empieza el 12 de enero en Tabasco, para todos los que quieran ser médicos misioneros. Después en julio, la última semana de julio, tendremos el Congreso Nacional en Hidalgo. Les invitamos a que hagan planes. En abril, si no tengo mala la fecha, o en marzo, va a ser el Congreso Regional, ahora en Puebla, está muy cerquita de aquí, hermanos. Va a ser de Puebla, uno llega y de ahí se va a Zaragoza, hora y media, ¿no? Y ustedes están bien cerquitos, aquí ya casi están en Puebla. Así que a quien esperaríamos con más asistencia sería ustedes, ¿verdad? Pero no obligamos aquí, ¿verdad? Es una invitación. En la agenda 2020, ¿sí? El Congreso Regional de la Zona Centro será del 26 al 28 de marzo en Zaragoza, Puebla. Allá los hermanos que sacaron de la organización tienen un templo, se quedaron con el templo de cerca de 200 personas que caben, pero nada más se quedaron 3 familias ahí. Sí, entonces nuestro deber es apoyar la obra, es ir a apoyar la obra también. Salud. Entonces anotes del 26 al 28. Del 26 al 28. Sí. Y hay otros lugares ahí que también están agendados para ir, con la ayuda de Dios, para la gloria de Dios. Bien, vamos a cantar un himno. Luchas en el... Su advenimiento. Gracias porque no tenemos palabras para que tú gratuitamente nos otorgues la obediencia. Nos hagas obedientes y nos hagas herederos y coherederos con Cristo Jesús. Señor, hemos salido de un falso evangelio, un sistema, como todos los sistemas hechos por el hombre, sin esperanza de salvación, de conversión, simplemente de una alegría de estar con los amigos, pero Cristo lejos. Señor, de rodillas, te pedimos que con el poder de la sangre preciosa de Cristo, pongas en nosotros lo que no tenemos, que es la vida Santa de Cristo Jesús. Amén. Para que tú nos veas a través de esa vida y podamos ser dignos de la vida eterna. Señor, ayúdanos a que como iglesia, como hermanos, comprendamos que sin Cristo podemos herirte a ti en primer lugar y herir a nuestros hermanos en la fe. Señor, que podamos tener la humildad, como varios grupos lo han hecho, Señor, de reconsagrarnos a ti, ya sea a través de la cena del Señor o después en un rebautismo. Pero, Padre, es la necesidad, porque no podemos vivir con el falso evangelio católico basado en las obras y no en la gracia de Cristo. Queremos vivir, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de aquel juicio investigador que se realiza y se les pasa nota solo a aquellos que han confesado a Cristo Jesús, y pasarán a aquellos que se hayan refugiado en la perfecta justicia de Cristo. No hay otra solución ni otro evangelio. Este es el único evangelio. Por eso, Padre, te pido para que en todas las iglesias de sostén propio, tú pongas en nosotros un espíritu humilde para que Cristo viva en nosotros. Y esa será la gran diferencia entre los que siguen a Cristo de verdad y los que siguen a Cristo nada más por teoría. Quédate con cada uno de mis hermanos aquí presentes, con cada una de sus familias. Y Señor, que iniciemos una nueva familia en Cristo Jesús esta semana. Amén, Padre mío. Que podamos levantarnos a leer tu palabra. Que podamos levantarnos a darle la bienvenida a Cristo en nuestras vidas a través de la oración. Y que lo invitemos a Él y que invitemos su obediencia a nuestras vidas. Y que puedas reprender al enemigo en el nombre de Cristo Jesús, para que no se introduzca, Señor, en las familias, en la iglesia. Gracias, Padre, porque tu poder es grande, porque el poder del Evangelio es digno de alabanza y de agradecimiento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.